Ya regresamos al viaje sonidero y eso que escuchamos fue Portavoz. Y bueno, continuamos con la sección de noticias y lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con una acción que se está cometiendo en contra del Centro Cultural La Pirámide, que pues funciona ya en la delegación Benito Juárez y bueno, es una situación complicada. La Pirámide es un centro donde alberga una serie de multidisciplinas, desde talleres de danza aérea, talleres de teatro, talleres de danza, de diferentes tipos de danza, de son jarocho, de jarana. Tiene también una librería canábica y alberga no solamente esta gran diversidad de talleres con muy buenos profesores, sino que también es una sede como un espacio cultural que pretende también fomentar la recreación en el aspecto musical en este espacio, y que pues hemos sido presentes de diversas acciones que se han llevado a cabo en ese espacio multidisciplinario, autogestivo e independiente. Sí, que en este caso les ha llegado así de manera, se informa, una declaratoria en nombre de alguien de patrimonio inmobiliario de esta delegación, que exige que se regrese este inmueble y que se integre a 13 casas de cultura, que pues en palabras de la gente que hace el trabajo dentro de la pirámide, pues estas 13 casas de cultura carecen de total trabajo, al grado en donde solo se ofrecen 2 talleres por cada casa de cultura, a diferencia de todas las actividades y que tiene la pirámide, y no solo que sean muchas, sino que es de calidad, o sea, los talleristas tienen una buena calidad, y desde hace años se ha venido trabajando este lugar independiente de una manera autogestiva. Hemos tenido como invitados a gente que administra y que trabaja dentro de ese lugar de manera colectiva. Lo hemos podido compartir experiencias y bueno, esta es una situación más que se une a la noticia que ya en semanas pasadas dábamos acerca de la situación también que sufre el Multiforo Alicia y varios de los espacios independientes culturales que tiene y que ha tenido la Ciudad de México, y que fueron varios de los únicos espacios en donde se pudo establecer un trabajo distinto, abrir nuevas opciones a la gente en un lugar bastante céntrico, y que pues hay que echarle toda la vibra a la banda de la pirámide, y que el próximo 19 de septiembre se estará llevando a cabo la segunda charla de espacios independientes allá en el foro del 246 en el sur de la ciudad monstruo. Un Aldi, uno viejo, de un grupo que no sé si existe más. ¡MG15! ¿Alguien lo conoce? Solo muerte. Real. Muchas gracias a todos. Regresamos aquí al viaje sonidero y con una noticia más. Por ahí en las redes sociales anda rolando una imagen en donde el colectivo 132 exige la liberación de los 63 compañeros detenidos, heridos y hospitalizados que fueron víctima de la represión en este pasado día 15 de septiembre, en el que pues han violado varios de sus derechos, entre ellos el de la libre asociación, la libre expresión, y es un llamado que se hace y una alerta para toda la gente que estamos en contra de la imposición de un gobernante, de una institución política que no ha soltado el país desde la revolución. Y bueno, pues esta imagen que está circulando a través del internet pues hace alusión a estos hechos que sucedieron el pasado 15 de septiembre, en el que el grupo Yo Soy 132 invitaba a la población a asistir a las plazas públicas a gritar cada vez que dieran el grito de Viva México, que se escuchara el SIMPRI, y que en algunos lados en algunas plazas públicas del país no solo se escuchó eso, sino gritos de asesino, de fraude, y que son parte de los acuerdos a los que se llegaron en la convención de Atenco, y que pues se han ido dándose a pie cada una de las actividades que se han estado dando, y que para el próximo 2 de octubre también se tiene planeado por ahí algo en diferentes escuelas de las universidades. También se han estado haciendo asambleas para la siguiente acción, que es el 2 de octubre y que es un paro nacional de las escuelas. Estás escuchando la sección de noticias acá en el viaje sonidero a través de reggaeambulante.org. No le cambies, vamos a escuchar a los fabulosos Cadillacs y un rolón que nos hace recordar a todos los desaparecidos de este sistema. Viaje sonidero. Lo han detenido, no sé qué fuerza.

Ya regresamos a esto que se hace llamar el viaje sonidero, y dentro de la parte de las noticias que damos aquí, les damos una que es que un proyecto eólico que se iba a realizar en Cozumel ha sido cancelado, dado que pues la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales recientemente encontró algunas fallas técnicas y de forma y de fondo en su informe acerca del impacto que un proyecto de tal magnitud, un campo eólico que se extendería a lo largo de 35 kilómetros en Quintana Roo y que pretendía instalar torres con una altura de 80 metros, con aspas de 100 metros de diámetros, pues ha sido cancelada, dado que la riqueza, la biodiversidad que existe en esta zona, alberga cerca de 30 especies endémicas entre flora y fauna, y que dentro de este proyecto en el que se les ha entregado a las autoridades por parte de la empresa, y en las que tienen que ver el impacto ambiental que puede causar en un terreno tan frágil como este, pues y es un indicador más de la fragilidad con la que las autoridades del gobierno mexicano están soltando pues el territorio para que pues empresas transnacionales puedan lucrar, ya sea con nuestro mar, con nuestra tierra, con el desierto, en este caso con el viento, y poder generar la energía suficiente en este caso para poder proveer de luz a todos los hoteles de la Riviera Maya. Y que bueno, pues esta empresa que se ha estado reuniendo con Felipe Calderón, que se llama Power Group, pues también es parte de los accionistas que están echando a andar el desarrollo de Cabo Pulmo por allá en Baja California, en el Mar de Cortés, y que pues es una noticia que hay que ponerle atención, ya que en este caso podrían desaparecer manglares, que son la fuente natural que impide que los huracanes entren de lleno hacia el continente, y también se podrían perder diversas especies de aves y de otros animales que viven alrededor de esta zona por allá en el sureste mexicano. Vamos a escuchar una canción muy ad hoc para esta noticia, algo de la Potato Reggae Banda de por allá de la península ibérica, con una canción llamada Elástica Conciencia, un poquito viejita, pero reggae music bastante consciente. Esto es el Potato Reggae Banda, estás escuchando el viaje sonidero. En un momento regresamos después de esta muy muy buena canción. Pues el progreso llega y no la independencia. existencia, sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia.